Bien, bien. Calle tras calle, pie tras pie, avance. Yeah, fucking training, man. Con estrategia light, check, seteando tu rey, base. Demos, textos en estéreo, shit made in infierno, de las calles a tuqueo, certoscopian sin parar, ladran sin calcular, bienvenido una vez más, les presento el puto rap. Son micros, demos, textos en estéreo, rap made in infierno, de las calles a tuqueo, certoscopian sin parar, ladran sin calcular, bienvenido una vez más, les presento Presa Star. Sencillo, mire Malena todo por los míos, muchos relatos de un hombre tranquilo. Es sencillo, mire Malena todo por los míos, relatos de un hombre tranquilo. Qué sencillo, mire Malena todo por los míos, lucha y relatos de un hombre tranquilo. Qué sencillo, mire Malena todo por los míos, lucha y relatos de un hombre tranquilo. 5-4 bandas. Está.